hay cosas que me suceden, hay cosas que son como toses en el aire. Y esas cosas también están todas condensadas en el mejor programa de toda la tribu. O mejor dicho, el mejor sketch, que es Omarcita, el Imperio, el Mr. Room. Pero han pasado 2 días del programa Escuela de Contrincantes, donde nuestro héroe, el niño Josema, descubrió que el enemigo detrás de todos sus infortunios era el mismísimo profesor Strazonovich. Ahora, sumergido en sus pensamientos, tiene una charla en un café con sus dos nuevos socios, el armenio del humor y Selina. Vamos ahora a un capítulo de la serie que en los 90 hubiese sido un éxito, Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Mi querido amigo, lo llamé a este bar newyorkino, manejado por puertorriqueños, para hablar acerca de las últimas novedades dentro de mi muy particular vida. Qué bueno que confíes en nosotros, Josema. Recién le comentaba a Selina que cuando la vi llegar a este mismo bar, me di cuenta de que estaba en nuestro bando. Fue como cuando se encontraron esos dos platos en el camino y se dijeron, estamos empatados. Gracias, Lisandro. Estamos trabajando una serie de chistes de animales que son infalibles e inocentes. Los vamos a estrenar en un bar vegano con el que armamos una onda. Espero que caiga bien. Josema, esta noticia de Strazonovich como el verdadero enemigo nos dejó todos mal. Pero tenemos que poder salir adelante, avanzar en la vida. Claro que sí. El otro día me quedé callada porque no sabía qué agregar, pero bueno, ahora es mi momento. Es el momento de la justicia, ¿entendés? ¿Y cuál sería el plan de justicia, mi niña? Y chorearle la bici o escribir en un graffiti cerca de su casa que se la lastra. No, mi niña, no, está mal lo que estás diciendo. Esos comentarios heteronormativos propios de Ramos Mejía no tienen lugar en nuestra nueva alianza. Debemos ser precavidos. No sabemos qué es lo que puede hacer un profesor Strazonovich enamorado platónicamente del Mr. Trump. Mira, habría que hacerlo de la rata con la ametralladora, ¿viste? Apenas lo veamos por la calle, sacamos el arma y ¡ratatatatata! Entiendo, Lisandro, tenés razón, el chiste no fue bueno, pero me gusta tu silencio crítico. Lo primero que tenemos que hacer, creo, es hablar con el conductor del programa, a ver si tiene alguna solución entre manos o si puede dar un vuelco al reality. Pero, ¿dónde encontrarlo? ¿No es ese el chabón que está entrando al bar? ¿Ese? ¿Que está acompañado del petizo que tiene pinta de productor de televisión? Sí, claro, mi niña. Es Mose, el amigo productor que lo sigue a todos lados. ¡Pero para un poco, Mose, para! Sí, es él. Vayamos ahora mismo a plantear nuestro caso y ver si Alejandro de San Vicente puede encontrar una solución. Pero... ¿puede la increpación de un famoso en un bar producir por primera vez en la historia un buen resultado? Es una duda fatal que trataremos de resolver parcialmente en el próximo capítulo de esta serie que no tuvo nada que ver con el lío en la fiesta de los Martín Fierro de la radio porque ni siquiera fue invitada. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2/2. Marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.